Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Un día en Puerto Rico, un día en RD, un día en Miami, un día en Nueva York, un día en Tampa, en Orlando, un día en Los Ángeles, un día en Colombia. Me faltan muchos países por conocer. Voy a hacer un tour así. Hablando de tour, mira, el próximo fin de semana es el fin de semana de 5 de mayo. Y tengo dos fiestas grandísimas. El viernes 5 de mayo, next Friday, cae 5 de mayo, un viernes este año, el 5 de mayo. Vamos a estar en Little Tijuana, en Newark, New Jersey, mi gente de Jersey. One night only, 5 de mayo, Little Tijuana. That's it. Y el sábado, 6 de mayo, Queens. Vamos para la Boom en Queens. Ahí tienes. Para que vengas a celebrar conmigo, 5 de mayo. Voy a estar pasando shots de tequila más. Prepárate, get ready. All right, entregando boletos para ver a Karol G, boletos para Romeo Santos, boletos para Fade, para Anuel, para Arcángel, Festival de la Salsa y para Ricardo Arjona. Dime para cuál concierto quieres ir. Te regalo un par de entradas. Comunícate conmigo. Nueva York a través de la Mega. Puerto Rico a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación La Música App. Sensation, quiero una mezclita de salsita. Chalcha de la buena. Claro que yes. ¿Cómo la quieres? ¿Rumbera o romántica? Dime tú, ¿cómo la quieres? Por aquí me pidieron algo romantic style. Salsita, Alex. Que lleguen directo al corazón. Ponme una de Tony Vega que se llama Ella Es. ¡Uf! ¡Wow! ¡Espérate! Es un temazo. Prepárame las líneas telefónicas. En breve voy al aire contigo. Recordando, jueves clásico con La Mega Mezcla. Alex Sensation. Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Había esperado siempre es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso de este amor desenfrenado. Es ella es. Yo soy para ella un jardín prohibido, sabe bien mi historia, nunca le he mentido. Se me parte el alma cuando a veces llora y sueña despierta que ella es mi señora. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Cuando la encontré, yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha. Lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso.

rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti. ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? Sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás. ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir. ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer para complacerte? Con todo lo que te digo, no logro convencerte. Te canto esta canción. Quiero saber de la descripción, chicarito. Nunca, mami, nunca te vas a arrepentir. ¿Cómo te hago entender que yo te amo? ¿Ah? ¿Me tengo que parar en la cabeza? ¿Qué es lo que tengo que hacer, mami? Dime. ¿Quieres mi celular? ¿Le quito la clave? ¿Qué tú quieres, mami? Dime. Todo menos eso. Just kidding. Salido para mi hermanito Julián, 4x4 por allá en Tampa. Dímelo, Julián. ¿Oís? Mira, ve. All right. Caleño full, encanta la rumba, baby, le encanta la rumbita. La campana, baby, la campana. Pum, tiki, pum, tiki, pum, tiki, pum. Un saludito muy especial a Alex Sensation. Quiero una copia de esa salsa romántica clásica. Me diste donde me gusta. ¡Ey! ¿Cómo fue? Espérate, suave. En el corazón, mal pensado, ¿viste? Que tú eres mal pensado. Para Miss Anel Pereira. Hola, Miss Anel. Directo al corazón, te lo dije, directo al corazón. Alex, para todos tus Uber drivers que te escuchamos todos los días de parte de Katy la Poderosa. Uber, Lyft, Grubhub, Instacart, DoorDash, Amazon. ¿Qué más? ¿Qué más? Car service privado, taxi, camionero, lo que manejan buses, buses escolares, FedEx, UPS, US Postal Service, DHL. Toda la gente que está conmigo por ahí, tócale la bocina, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Toma, toma, toma. En vivo desde República Dominicana, mano, qué lindo. So, esta semanita me dieron ganas de, no sé, me dieron ganas de arrancar para el Caribe. Me estaba llamando el Caribe, no sé por qué. Puerto Rico la pasé delicioso. Muchas gracias a toda la gente allá en la Isla del Encanto, PR, por el cariño. Y aquí también en RD. Me voy a quedar 3 días aquí y después para la casita. Y después de la casita, para Nueva York. Next week, vamos para Nueva York, si Dios quiere. Tenemos un party ahí el próximo viernes. Vamos para Newark, New Jersey, Little Tijuana, celebrando el 5 de mayo. Next Friday, 5 de mayo, celebration con quien te habla Alex Sensation en Little Tijuana. Shots on me. Voy a repartir tequila, ay mío. Y el sábado seguimos la celebración de 5 de mayo en Queens, en la Boom de Queens, el próximo sábado. Yes. Déjame saber para cuál quieres ir. Te voy a poner ahí una mesita VIP cerquita mía, cerquita de mí ahí en la tarima, y una botellita de tequila. And not the cheap stuff. What you want? 1942. Clase azul. I got you. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? ¡Ay, hola! ¡Soy Gigi! ¿Qué te pasó, muchacha? ¿Qué te pasó? ¡Feliz me tienes todos los días con esa música, esas mezclas! ¡Dios te bendiga, Alex! ¡Amén! Igual para ti, mi amor, muchas bendiciones. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Jibel. Bienvenida, Jibel. ¿De dónde me llamas, baby? Where are you calling from? De Altamonte Spring, Orlando. ¡Orlando! ¡Una bulla para Orlando! Mamita, ¿quién quiere saludar? Primero los saluditos para tu gente, dale. Mira, saludo a mi esposo Carlos Aarón, que está escuchando. Lo amo, a mi madre, que también te escucha. Nosotros trabajamos de driver y nunca faltas en la radio. Dios te bendiga, Alex. Amén, igual para ti, mi amor. Muchas bendiciones para ti, para toda tu familia. Gracias por la sintonía. Te envío un abrazo grandototote para ti. Igual para tu mami y tu también. Familia, bendiciones. Thank you, baby. ¿Cómo se llama tu mami? Que no dijiste el nombre de ella. Gina Zambrano. Ok, baby, quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir en Orlando. No te vayas. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Alex. Ay. Mari Orly, de Venezuela. Venezuela en la casa. Dímelo, mi amor. ¿De qué parte de Venezuela eres, baby? De Aragua. Maracay. La ciudad jardín. Maracucha, mi gente de Maracay, okay. Maracay. Oh, perdón, Maracay, espérate, ¿no? Eso es otra vaina, eso queda en otra parte. Sí, Maracay es estado Aragua, yes. Ok, ubícame bien, porque tú sabes que yo soy nuevo en esa vaina, ponme el GPS, ubícame bien. ¿Eso queda cerca de dónde? ¿De qué? De Caracas. Ah, ya, okay, sí. Caracas lo conozco, sí. Conozco Caracas y ¿cuál fue el otro lugar que conocí? Valencia. También. Valencia. Pero, queda al lado de Maracay, Valencia. Sí, y también, bueno, me quedaron ganas de ir a Los Roques. Me dicen que es hermoso Los Roques. Oh, my God. Tienes que ir, Alex. Es tan hermoso. ¿Será? Tan hermoso, sí. Pero, o sea, conchale, mano, estoy loco por conocer Los Roques, porque todo el mundo me habla. Porque cada vez que yo voy a las Bahamas, que voy a una isla ahí en las Bahamas que se llama Exumas, y pongo fotos, mucha gente me dice, Ale, eso se parece mucho a Los Roques, igualito a Los Roques. Yo quiero conocer también Los Roques. Sí, exacto, allá, sí. Igualito. Bueno, nos vamos juntos. Ahorita estoy esperando mi permiso para ir a Venezuela y bueno, nos vamos juntos, listo. ¿Cómo es la vuelta, mami? Tú me explicas cómo es la vuelta, cómo llego, cómo. Explícame cómo es la cosa, mami. Explícame cómo es la cosa. Mami, primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, mami? Bueno, quiero saludar a mi novio, Doménico, a mi hijo Aarón, a mi hermana Orlimar, a mis amigas Alejandra y Antonieta, que me deben de estar escuchando. Y nada, quería pedirte que saludaras a todos los drivers que hacemos Instacart aquí en Cutler Bay, Florida. Instacart en Cutler Bay. Un abrazo para todos ustedes y gracias por la sintonía, mi amor. Maracay, quédate en línea, no te me vayas para cualquier información, mamita. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. All right, deja ver por aquí, Sensation, esperando una mezclita de bachata clásica, merengue clásico, otro set de reggaetón, ¿qué más me están viendo por aquí? Una mezclita de cumbia, una mezclita de rock en español, lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mete mano, JD. Mete mano, mi hermanito Jesús Quintana, DJ Luis, DJ Body Boy, Tiny T.